44 minutos han pasado de las 8 de la mañana, seguimos aquí en el aire de Radio Encuentro. Bueno, hoy temprano repasaban en la primera horita de programa con el gallo un poco el comunicado de la CONADU. Estamos en el marco de un paro universitario de los docentes, reclamando una vez más por mejores salarios. Y en la jornada de ayer, además estamos a un año de esa gran marcha universitaria que nos llevó a todos a las calles, sí, así es, se ha cumplido un año ya, como pasa el tiempo. Y en las últimas horas se dio a conocer un comunicado justamente del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, hablando un poco sobre cómo le preocupa, ¿no?, al Consejo la situación salarial de los docentes y los no docentes universitarios, un poco sumándose, ¿no?, a este pedido que vienen realizando. Para hablar un poco de esto queríamos charlar, y ya lo tenemos en comunicación, a Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Anselmo, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Sofía, desde aquí es Radio Encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, acá estamos, bueno, haciendo un poco de memoria, que ya se ha cumplido un año, ¿no?, de esta gran marcha universitaria, de un año de muchas luchas también para el sector universitario, así que en un principio preguntarte, bueno, ¿cómo vienen viviendo este año? Sí, la verdad que parece, como decía recién vos, mucho tiempo, pero bueno, pasó un año en este trayecto. Igual quienes estamos a veces gestionando la universidad, con las dificultades que tiene, nos parece más largo todavía el tiempo, porque la verdad que pasamos el año pasado un año muy difícil porque no contamos con un presupuesto, si bien a partir de esa gran marcha y ese gran apoyo social que recibió el sistema universitario en su conjunto y la educación toda, tuvimos una especie de resarcimiento de lo que nosotros veníamos reclamando en términos de falta de recursos para el gasto de funcionamiento en ese momento. Si bien no significó que nos dieran todo lo que realmente necesitáramos, pero bueno, eso sirvió y mucho en ese momento. Y sin embargo, a partir de ese 270% que nos habían dado sobre un total de 500% más o menos, que estábamos retrasados, no nos volvieron a actualizar nunca más el presupuesto, y este año nos encontramos nuevamente sin presupuesto. Y bueno, la verdad es que la dificultad creo que es mucho mayor después de un año de transitar tal cual lo hicimos nosotros el año pasado, prácticamente restringiendo todo tipo de gasto de mantenimiento, actualización de tecnología, compra para los laboratorios, etcétera, etcétera. Este año, digamos, con menos recursos y ya un año encima sin mantenimiento y sin la inversión necesaria, va a ser más dificultoso todavía porque tampoco vamos a tener presupuesto. Por eso nosotros como sistema universitario estamos trabajando junto con los sindicatos y con la FUA la posibilidad nuevamente de poner en discusión en el Parlamento un nuevo proyecto de ley para el financiamiento del sistema universitario, donde uno de los ejes fundamentales es en la cuestión salarial. Bueno, nos expresamos hace día a través de un comunicado de todo el sistema en el CIN, porque, digamos, si nosotros tomásemos desde que está el gobierno de Milei esta parte, ha habido 181% de inflación y la actualización salarial nos llegó al 80%, es decir, que tenemos 80 puntos por debajo de la inflación, y eso en una situación como la que estamos viviendo es muy dificultoso. Para nosotros se nos hace cuesta arriba. Hay la mayor parte de los docentes universitarios son dedicación simple, los sueldos en algunos lugares, por ahí en la zona patagónica, con la zona es un poquito más, pero no llegan a 200.000 pesos, y la verdad que ir a dar clases le genera más gasto que lo que cobran de sueldo, y así vamos a perder la mayor parte de nuestros recursos humanos y estamos muy preocupados. No, claro, totalmente. De hecho, hacía un poco de memoria cuando se puso, que estaba en agenda, quizás ahora hay que volver a poner en agenda, ¿no?, este debate, pero hace un año cuando estábamos transitando, bueno, qué es lo que pasaba con nuestras universidades públicas, se hablaba mucho de este 270% del que vos nombraste recién, pero que quedaba muy por fuera todo lo que tiene que ver con salarios, que es gran parte, ¿no?, del presupuesto que se necesita para mantener las universidades, que estamos hablando nada más ni nada menos de que la gente que, bueno, la transita todos los días, ¿no?, que son los docentes y los no docentes. Sí, es clave. Mira, primero, esos 270% que nos dieron en julio del año pasado, que si bien la marcha fue en abril, recién en julio nos terminaron dando, no representaba siquiera todo lo que habíamos perdido respecto de la inflación hasta ese momento, porque prácticamente eran un 500% por debajo de lo que teníamos antes, lo que había significado, porque el presupuesto último se había aprobado en octubre del 2022, y para julio del año pasado ya había habido una acumulación de 500 y pico%. Nos dieron 270, así no alcanzaba ni siquiera para gasto de funcionamiento. Y como bien decís, no estaba incorporado la cuestión salarial dentro de ese incremento tampoco. Hay que pensar que la universidad prácticamente entre el 90 y el 94%, depende de las universidades, gastamos en salario, es decir, que somos mano de obra intensiva, es decir, que gran parte del presupuesto en realidad tiene que ver con salario, y eso es lo que no se actualizó, y lo que se ha actualizado es muy por debajo de lo que ha habido de inflación, solamente tomando desde el 10 de diciembre en adelante que está este gobierno, digamos, ¿no? Es decir, tenemos ya un 80% por debajo de la inflación, y este último mes nos dieron el 1,3% cuando todo, digamos, se publicó que era el 3,7% de inflación, es decir, que ni siquiera recuperamos la inflación, mucho menos de recuperar, digamos, una mayor capacidad adquisitiva de los salarios cuando tenés aumento por encima de la inflación. En este caso, ni siquiera es recuperación de la inflación. En un momento también del comunicado hablan y le piden justamente a las autoridades encargadas, ¿no?, de llevar adelante la Mesa Paritaria Nacional que retomen el funcionamiento. ¿Ustedes tienen algún tipo de comunicación como SIN con esa mesa? ¿Cuál es la información que tienen? Mira, hubo una reunión del presidente del SIN y el vicepresidente del SIN con el subsecretario de Política Universitaria. La degradación de la jerarquía de la educación dentro del gobierno nacional también es una contra que juega, porque digamos, antes nosotros teníamos una secretaría que atendía nuestra problemática, hoy tenemos una subsecretaría, antes la educación era un ministerio, ahora es una secretaría, por lo tanto la toma de decisión tanto del subsecretario como del secretario es prácticamente nulo, porque tienen que consultar absolutamente todo con la ministra de Capital Humano, y a su vez la ministra de Capital Humano dice que depende pura y exclusivamente las decisiones que toma el Ministerio de Economía. Es decir, que por más que convoquen a la paritaria la subsecretaría de Política Universitaria, termina siendo inocuo porque no se resuelve absolutamente nada, porque no tiene capacidad de decisión. Y es más, tampoco hay vocación de parte de la subsecretaría de convocar a la paritaria, porque hasta ahora lo que han hecho es simplemente homologar los mismos incrementos que ellos acuerdan con UPCN, que no sé si es un acuerdo o lo imponen también, pero bueno, a nosotros nos trasladan ese incremento que se le otorga al resto de los digamos, empleados estatales, y la verdad que en todos los casos, tanto para los empleados estatales como para nosotros, estamos perdiendo respecto a la inflación. Bien, Anselmo, queda bastante claro entonces que la situación de los docentes, de los no docentes de nuestras universidades públicas está bastante crítica, ¿no?, con respecto a lo que están ganando, nada más ni nada menos. Te pregunto, porque recién dijiste también al inicio que bueno, que viene siendo un año bastante complicado, que una vez más están sin presupuesto, que una vez más no salió la ley de financiamiento. Preguntarte con respecto al año pasado, lo que llevó a una marcha universitaria, ¿se puede dar de vuelta este año en este contexto? Mira, es un tema que estamos charlando, ¿sí? O sea, dentro del sistema se viene hablando de la posibilidad de gestar una nueva forma de lucha, puede ser una recuperación de formas de lucha ya que existieron, como por ejemplo la marcha. Estamos elaborando el presupuesto para presentar al Parlamento, digamos, para que haya una ley de financiamiento universitario y que no resuelva solamente la coyuntura, sino que trate de ser un presupuesto o una ley que garantice la continuidad del financiamiento del sistema universitario, que haya ajustes automáticos por inflación o por cualquier otro índice que nosotros entendemos que son necesarios para seguir, digamos, mejorando el sistema educativo. Así que bueno, la marcha siempre es una posibilidad después de esta que se hizo el 23 de abril del año pasado, se hizo otra en el mes de octubre. Uh-huh. O sea que es un tema que también se viene charlando, lo vienen charlando también la intersindical, donde participan no solamente todos los gremios docentes que tenemos dentro del sistema universitario, sino también los no docentes, y la FUA, o sea que estudiantes, docentes y no docentes están reuniéndose permanentemente, y nosotros también nos hemos reunido hace solamente una semana con ellos, digamos, si bien el tema central allí fue el tema de la paritaria y el tema salarial, digamos, no fue exclusivamente cuál iba a ser la forma de lucha que íbamos a adoptar en adelante, pero bueno, es una discusión que está pendiente de darla seguramente, y vamos a ir viendo qué mecanismo es mejor para seguir luchando. Bien, bueno, muchísimas gracias, Anselmo, por estos minutos. Seguiremos muy al tanto de cómo continúa este plan de lucha entonces. Bien, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, Anselmo Torres, rector. justamente de la Universidad Nacional de Río Negro. Una de las sedes de esa universidad la tenemos aquí nomás en nuestra ciudad.